Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Olivia Hussey y Jerónimo Girard recorrieron muchos países con sus propias canciones a través de diversos proyectos y agrupaciones antes de consolidarse como dúo en 2014. Olivia es cantora y compositora, alterna entre lo popular y lo contemporáneo, y formó parte de diferentes proyectos, como la agrupación Olivia Hussey y el cuarteto no típico de cuerdas, el ensamble vocal femenino La Colmena y la orquesta de instrumentos autóctonos y nuevas tecnologías, entre otros, con los cuales grabó varios discos. Jerónimo Girard es guitarrista, cantor, compositor, productor y arreglista. Lleva editados 9 discos propios, 5 de ellos en solitario. Fue ideólogo y productor del proyecto solidario Luz al Distante, inspirado en Luis Alberto Spinetta. Integró la Orquesta Sudamericana, dirigida por Nora Sarmoria, y compuso música para cine, televisión y publicidad. Jerónimo Girard y Olivia Hussey recorrieron el mundo con sus propias canciones a través de diversos proyectos y agrupaciones. Como les decía, en 2014 se consolidaron como dúo y en 2020 lanzan su primer trabajo discográfico en familia. Olivia y Jerónimo estuvieron en gira por Argentina, Brasil, Uruguay y Europa durante los últimos años y desde el 2016 vienen realizando el ciclo Cocino y Toco, que fue interrumpido en el comienzo de la pandemia. En dicha propuesta artística y estética, los integrantes del dúo cocinaban en su casa para un público de 25 personas con quienes interactuaban generando un clima distendido que culminaba en un concierto en la cocina de una casa de Buenos Aires como escenario, creando un clima íntimo y un encuentro con el otro. Ambos artistas que antes de presentarse como dúo compartieron los proyectos de fusión folclórica Sin Viola y Vuelo Adentro, con lo que plasmaron 3 discos, prometen un encuentro donde la música será protagonista, pero fluirán la charla y la interpretación de las canciones del disco en un clima más relajado y, por supuesto, familiar. Toman esta canción de Luis Alberto Spinetta, ¿Será que la canción llegó hasta el sol?, incluida en Mondo di Cromo de 1983, y desarrollan un arreglo carismático, cuarteto de cuerdas, guitarra y voz, intentando generar un encuentro intimista entre la música y la lírica. Si el camino surge de la nada, ¿será que mi canción llegó hasta el sol? Si algo te sacude sin sentido, ¿será que la canción llegó hasta el sol? La tristeza se va como una luz, todo es armonía a mi alrededor y está bien. Alguien va subiendo la colina, ¿será que la canción llegó hasta el sol? Y otro va muy loco, hundido en su mente, ¿será que la canción llegó hasta el sol? Una brisa volará en el amanecer y un extraño tiempo nos envolverá. Escucha el eco, si el viento dice adiós. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy les presento a Willie Hugh Nelson, cantante, compositor y guitarrista estadounidense de country. El éxito en la crítica de sus álbumes Shotgun Willie, Red-Headed Stranger y Stardust convirtieron a Nelson en uno de los artistas más reconocidos de la música country. Hoy Willie tiene 90 años y sigue cantando con una enorme energía y esa pasión que tiene la música country. Hoy quiero ofrecer este toque en vivo en On the Road el 26 de septiembre del 2020 en Farm Aids. Willie Nelson y Neil Young y John Mellencamp iniciaron Farm Aids en 1985 para mantener a los agricultores familiares en la tierra y he trabajado desde entonces para asegurar de que todos tengan acceso a buenos alimentos provenientes de agricultores familiares. Dave Matthews se unió a la junta directiva de Farm Aids en 2001. Aquí está esta presentación junto a sus hijos Luca y Misha tocando una de sus canciones más clásicas, On the Road Again. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Like a band of gypsies we go down the highway. We're the best of friends. Insisting that the world keep turning our way. In our way. On the road again. Just can't wait to get on the road. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. Canto y la palabra.